Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. En el espacio de exposición conocimos a Alonso Ramírez, cofundador de Melbadrons, Melbatec, que enfocan sus proyectos en la realidad virtual. Preguntamos a Alonso qué les ha impulsado a crear sus proyectos de realidad virtual. Pues esta iniciativa en realidad salió, todo viene de los drones en realidad, como el nombre indica, Melbadrones. Nosotros nos dedicamos primero a vender drones de carácter lúdico y luego contactamos con 2 amigos nuestros que bueno, tenían un poco más de idea ya de temas de empresa, tenían una idea muy clara de que teníamos que enfocarnos a realidad virtual y seguimos buscando la manera de combinar las 2 cosas. Ahora estamos ofreciendo aquí unas gafas que son las VR Box, y que son unas gafas que están muy bien para el precio que tienen, además, y que se puede poner cualquier dispositivo, sea Android, sea iOS, sea cualquier dispositivo móvil, de los nuevos más o menos, que tenga la suficiente capacidad como para desarrollar o para permitir jugar a cualquier juego o cualquier demo de realidad virtual. Pudimos comprobar las diversas reacciones de los visitantes que probaban su sistema de realidad virtual con sensaciones muy reales. Le preguntamos a Alonso Ramírez cuál es el secreto de estas sensaciones tan reales que percibimos. El secreto de la sensación de la realidad virtual, al menos el que tenemos nosotros aquí, es ir un poquito más allá y no solo mostrar el contenido que previamente se desarrolla para una experiencia de realidad virtual, que entre otros factores influye mucho el tema de 360, que tú puedas ver en 360 todo un entorno creado virtualmente, además en 3 dimensiones y con perspectiva, que es muy importante. Tener esta perspectiva de la distancia de las cosas sobre todo y del tamaño real que tienen o al que le quiera dar el desarrollador. Además de esto, intentamos añadir efectos especiales o efectos externos a esta sensación. No es lo mismo que tú estés viendo, por ejemplo, una demo de una jungla con dinosaurios y toda la historia, que tener un dispositivo que cuando te da el sol te dé calor, una bombilla de infrarrojos, como sería el caso, o que en una atracción, cuando estás descendiendo por una montaña rusa, te tire el aire, cuando estás subiendo vibre y todo el sistema este que nosotros programamos para que salte en el momento justo y aumentar así la reacción de la gente, bueno, ya lo habéis visto antes, y aumentar así también la experiencia, hacer algo más envolvente y más profundo, digamos. Algo que tú realmente puedes sentir. Ayer, por ejemplo, subió una chica, tenía fobia a las alturas totalmente y no aguantó ni 5 minutos. O sea, se tuvo que sacar las gafas, levantarse. Alonso Ramírez nos habló también del software destinado a la realidad virtual. A nivel de software tenemos que decir que nosotros cogemos contenido previamente hecho, porque el desarrollar un contenido de realidad virtual es algo caro, es algo laborioso y nosotros, la verdad es que no tenemos ahora mismo ni las personas, ni el personal que puede hacer esto, ni la capacidad de financiar o de pagar estos proyectos. Entonces, de momento trabajamos con desarrollos previamente hechos, que se hacen sobre todo con Unreal Engine y con Unity, que son los 2 programas que se usan más para desarrollar todo este contenido, pero llegará el día, seguro que llegará el día, en que podamos desarrollar nuestro propio contenido y ofrecer al público algo realmente único, con todo tipo de variables, ya sean ambientales, ya sea el tema del viento, la vibración, todo el tema sensorial, para poder explotar todavía más este mundo de la realidad virtual, que seguro que es el futuro. Ahora muchos niños que vienen a probar esto como algo que, ¡ostras, qué cosa más rara, tal! Yo a muchos os digo que cuando tengan mi edad, yo tengo 26 años ahora mismo, cuando ellos tengan mi edad, seguramente tener unas gafas de este tipo en casa sea tan normal como tener un ratón, un teclado, unos auriculares o cualquier otro periférico posible. Alonso Ramírez nos explicó cómo nació Melbadrons. Bueno, nosotros esta idea de los drones, que fue lo más primario de la empresa, digamos, esto nació a raíz de un amigo mío, uno de los cofundadores además, que era importador de patinetes, de todo tipo de juguetes. Entonces nosotros lo que hicimos fue importarlo. Cuando vimos que realmente esto tenía salida y que, bueno, a la gente le gustaba, que era un producto que sobre todo a los niños les gustaba mucho, empezamos a tener cada vez más contacto con la fábrica. Entonces, a fábrica tenemos la libertad, podemos decir así, porque con China se tiene la libertad que se tiene, también hay que decirlo, de elegir materiales, elegir, por supuesto, colores, elegir formas y elegir diseños. Y eso es lo que hacemos en Mataró. Se diseñan una serie de drones y luego esto se vende en market, se vende en diferentes tipos de feria. Entonces, a raíz de esto, cada vez vamos cogiendo y vamos aplicando a drones las últimas tecnologías que les salen para su uso lúdico. Claro, hay que decir también que el uso de drones a nivel profesional cada vez está más regulado y que hay que sacarse un título de piloto de dron, hay que sacarse un título de operador de vuelo, hay que tener un seguro. Entonces, esto es muy importante, hay que sacarse los títulos para estar al día con AESA, que es la Agencia de Seguridad Aérea. Y en cuanto a los drones, pues les incorporamos pequeñas cámaras. Al principio eran de una resolución muy baja, creo que eran 0,2 megapíxeles, 0,3. Ahora ya estamos en cámaras de 5 megapíxeles en FPV. ¿Eso qué quiere decir? Que tú en el mando puedes poner el teléfono móvil y ver en directo lo que el dron está grabando. A raíz de esto y a partir de aquí, nos compramos un dron profesional para hacer grabaciones aéreas y hemos trabajado con diferentes empresas como Bourjois, hemos trabajado para Master Golf Cataluña grabando pues diferentes campos de golf, grabando casas o fincas valoradas en X dinero y en esto nos dedicamos también. Tenemos dos líneas, que son la línea de realidad virtual y la línea de drones. En ambas líneas ofrecemos producto y servicio. No solo los precios de nuestros drones son más competitivos, porque además somos distribuidores también, por otra parte, sino que intentamos dar un servicio postventa, pues ¿con qué? Con la compra del dron tienes, por ejemplo, una clase de vuelo gratuita. Es decir, tú compras el dron y si ves que no te apañas muy bien o que, ostras, se te está chocando cada dos por tres, no sé qué, nos llamas, concertamos una hora, se viene a clase y se te enseñan los trucos básicos y sales de la clase en media hora. No serás el piloto aquí profesional number one, pero sí que tendrás ya una idea, no lo irás estampando, porque al principio es muy normal techo, suelo, pared izquierda, pared derecha, pum, pum, pum, jarrón. Entonces nosotros intentamos ofrecer este servicio postventa con las clases, ofrecemos una garantía de 2 años también. Si falla cualquier cosa de la placa base, te cambiamos el dron entero para que no haya ningún tipo de problema. Además, los ofrecemos con hélices de recambio. Y cualquier recambio disponemos también, hacemos reparaciones de drones, sean nuestros o no. Evidentemente para nuestros drones la tarifa de reparación es algo más asequible. Y para los demás, pues bueno, se cobra un extra porque a veces son piezas o son materiales que nosotros no tenemos por los modelos de dron con los que trabajamos. Entonces hay que pedirlos a otro lado y bueno, es algo más laborioso, algo más arduo y por eso pedimos un poquito más. Pero siempre ofrecemos el servicio de vuelo y el servicio de reparaciones y cualquier cosa, cualquier problema o asesoramiento posterior a la venta que tenga un cliente. Por último, Alonso Ramírez nos habló de un nuevo proyecto basado en la realidad virtual. Nosotros por nuestra parte, además, como en el BATEC, estamos impulsando, somos uno de los impulsores de un proyecto que aquí en Cataluña que va a ser de realidad virtual, ¿no? Una especie de agrupación o asociación de realidad virtual catalana. Con esto queremos englobar diferentes empresas que se dedican al ámbito de la realidad virtual, ya sea desarrolladores de videojuegos, proveedores de gafas de realidad virtual, montadores de experiencias, realidad aumentada también, y queremos coger el conjunto de empresas que se dedican a esto en Cataluña y englobarlo. ¿Para qué? Pues para crear sinergias, de pasar un cliente, por ejemplo, a mí me llaman, pero me piden algo de realidad virtual, pero es algo que yo quizá como Melba no hago, que es, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación, de un juego, de cualquier cosa, de realidad aumentada o de realidad virtual. Pero yo estoy asociado con otra empresa que sí que se dedica a esto. Yo puedo avanzar, por ejemplo, que estamos hablando ya con Vision, que es una empresa pionera a nivel internacional de la realidad virtual y de la realidad aumentada, y que son de Barcelona, son catalanes, por tanto. Entonces queremos englobar todo este conjunto de empresas en una misma agrupación, para pasar los trabajos y para ver dónde puede llegar esta realidad virtual en Cataluña. Puede llegar lejos, puede tener muchos ámbitos, ya sea a nivel de turismo, por ejemplo, a nivel de experiencias, como estamos viendo ahora, a nivel arquitectónico, a nivel artístico, se podrían hacer, por ejemplo, pues un museo, el MENAC, pues hacerlo como un espacio grabado en 360 también de realidad virtual, que puedas hacer tú una visita desde Londres, desde Madrid, a este museo en concreto, por ejemplo, para visitarlo sin tener que venir al sitio y sin perder o perdiendo lo mínimo de calidad posible. Esa es la idea. El Festival OFF es el escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas en los campos del diseño gráfico, los videoclips, la fotografía, la publicidad, el cine y el arte editorial. La próxima edición del OFF Festival será del 6 al 8 de abril de 2017. Sintonizas Territory Mac.